Vamos a continuar con un tema que ya tocamos algo el viernes pasado. No sé, para nuestros oyentes habituales, no sé si recordarán que estuvimos hablando con Clara Jiménez, que era la vicepresidenta de la Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia de Castilla-La Mancha. Bueno, pues hoy está con nosotros aquí en nuestros estudios. Buenos días, Clara. Hola, buenos días. Y también tenemos al otro lado del teléfono a Cristina Cruz. Ella es también es naturópata y es ponente de ese primer encuentro de medicina integrativa de Castilla-La Mancha que va a tener lugar el próximo día 5 de noviembre en el Centro Cultural del Salvador. Buenos días, Cristina. Hola, buenos días. Bueno, yo quiero hoy, mi objetivo fundamental es que entre las dos me aclaréis qué es la medicina integrativa y, bueno, pues de qué especialidades consta y en qué va a consistir ese primer encuentro de medicina integrativa de Castilla-La Mancha. Vamos a empezar, si os parece bien, por Clara. Clara es la vicepresidenta y, bueno, en primer lugar, antes de hablar, de meternos a fondo con lo que es la medicina integrativa, ¿por qué Talavera y por qué ese primer encuentro de medicina integrativa? Pues he tenido el placer de poder traer el primer encuentro de medicina integrativa aquí a Talavera, precisamente porque yo trabajo aquí, vivo aquí y he querido que Talavera sea la primera en organizar este evento y que sean los talaveranos los que puedan participar. Es una jornada de puertas abiertas, totalmente gratuita, abierto a todo el mundo y que puedan conocer lo que es la medicina natural y a los profesionales que vienen aquí a hablar cada uno de sus especialidades. La jornada va a empezar a las 10:30, precisamente una de las ponentes va a ser Cristina. Cristina, ¿nos puedes decir en qué va a consistir esta ponencia? Claro, no todo, porque si no desvelamos demasiados secretos, pero sí lo que nos puedas adelantar. Pues sí, buenos días, Clara, y buenos días también a ti, Marina. La conferencia va a tratar de un tema que es muy sencillo y tan conocido como la propia humanidad. Vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de la energía de las mujeres, de la fuerza que tenemos las mujeres, de cómo equilibrar esa fuerza y cómo, entre comillas, sanarla en caso de que sea necesario. La técnica se llama bendición y sanación de útero. Se está trabajando a nivel mundial con este tipo de técnica. Aquí en Europa la ha implantado, no del todo, pero sí que ha continuado investigando y que la ha dado a conocer una escritora que ahora mismo también es terapeuta, como es Miranda Gray. Ella es inglesa y es la persona, la mujer, que está moviendo todo este tipo de energía y todo este tipo de charlas, de conferencias, de talleres, no solo a nivel Europa, sino también a nivel mundial. No es raro encontrarla en lugares como Indonesia, como Estados Unidos, como cualquier país de Europa. Yo estudié con ella esa técnica hace 2 años en Málaga, aquí en España. No soy la única, hay cada vez más mujeres las que se están interesando por equilibrar su energía femenina y por ayudar a otras también a hacerlo. Y mi conferencia va a basarse directamente en eso, y simplemente en eso, en ayudar a dar a conocer a mujeres y a hombres también en qué consiste el equilibrio de la energía femenina, que somos mujeres cíclicas, que nos movemos con los ciclos de la luna y que si la fuerza del mar, las mareas que son tan grandes, son capaces de cambiar a través de esa fuerza de la luna, esa energía lunar, igualmente nosotros como humanos, que nuestro 70% aproximadamente del cuerpo orgánicamente es agua. Imagínate lo que puede hacer con nosotros esa luna llena o luna nueva, o luna creciente o luna menguante. Es enseñar a las mujeres que son cíclicas y que la forma más sencilla que tienen para conocerse a sí mismas, porque, y no me quiero extender mucho con mi conferencia, pero sí me gustaría aclarar que cuando te pones a hablar con mis clientas, con mis amigas y con las personas que acuden a los talleres de formación, a las conferencias, siempre te preguntan sorprendidas, pero a mí me pasa, pero a mí me deja de pasar, y les pregunto, ¿en qué fase de tu ciclo menstrual te encuentras y cómo está ahora mismo la luna? A través de esa fase del ciclo menstrual, que muchas veces también coincide con la luna llena o con la luna nueva en este caso, podemos encontrar cómo nuestro estado de ánimo cambia. Y lo cambia de una manera que a nosotros, cuando no lo conocemos, no sabemos lo que tenemos, pero cuando conocemos los ciclos de la luna y nuestros propios ciclos menstruales, nos damos cuenta de que muchos de los problemas y de las preocupaciones y de las inquietudes que tenemos, ya tenemos una solución, ya tenemos una respuesta. Es que la luna la tengo en tal estado y me encuentro en esta semana del periodo y seguramente mi estado de ánimo va a estar moviéndose entre la X y la Z, y a lo mejor la próxima semana, que voy a estar en otra fase de mi periodo menstrual, voy a estar en otro tipo de ánimo diferente. Los caballeros se ríen. Sí, mucho. Y nos llaman lunáticas. Sí, por algo será, ¿no? Por algo será. Lo que pasa es que a mí me lo llaman cariñosamente. Cuando lo hacen de manera despectiva ya uno se enfada un poquito. Ya, pero claro. Los chicos, los caballeros, los maridos, las parejas, cuando vienen a los talleres también se sorprenden porque les digo, no estáis casados con una mujer, estáis casados o estáis conviviendo con cuatro mujeres en la misma persona. Así que esa es la ventaja que tenéis. De hecho, hay estadísticas que dicen que cuando hay luna llena nacen más niños en los hospitales. Sí, señor. Cuando hay luna llena, porque coinciden... Y además, ese es otro de los temas que vamos a tratar. Hay estudios desde el año 1972, psicólogas, médicos, que se han interesado por conocer un hecho que parece casual, pero que no lo es. Se habla de feromonas, se habla de hormonas, cuando hay un grupo de mujeres que están trabajando juntas, viviendo juntas, suele coincidir que si pasan mucho tiempo juntas, sus ciclos menstruales se combinan de tal manera que normalmente, si estás viviendo en una casa donde hay 3-4 mujeres, durante la misma semana le va a bajar la regla prácticamente a todas. Ocurre en equipos de fútbol, en equipos de balonmano, en amigas que suelen compartir piso, compartir apartamento, familias que son en numeroso, que tienen muchas mujeres en su haber. Y todo eso también se va a explicar en esta conferencia. Bueno, pues este es un ejemplo de lo que consiste la medicina integrativa, pero en sí, ¿qué es esta medicina? ¿A qué llamáis medicina integrativa? Pues... Marina, la medicina integrativa no es más que lo que el propio nombre nos indica, es integrar a todos los profesionales que tienen que ver con el mundo de la salud y del bienestar, bien sean médicos, veterinarios, naturópatas, naturólogos, que sean acupuntores o que sean homeópatas. Todos los profesionales, enfermeros, sanitarios, que tengan que ver con el mundo de la salud, de las terapias, del bienestar, del querer que otros se encuentren bien, profesionales, eso sí, con grandes letras, se unen a esta asociación como es APEM para, entre todos, hacer un poquito de fuerza y difundir lo que son tanto las terapias naturales como la medicina convencional. Se trata de unir fuerzas, de que todos vayamos en el mismo camino, porque al final estamos todos en el mismo barco. Un barco de que lo que busca principalmente es que el bienestar de las personas que tenemos a nuestro alrededor sea el máximo posible. Y el prestar esa ayuda, el prestar esa formación, información, el estar ahí, el estar en la asociación APEM, lo que significa es eso, estar concienciados de que el bienestar de todos, el bienestar general, es lo mejor que podemos tener a nuestro alrededor y qué mejor que estar sanos aprovechando los conocimientos que tenemos todos. Por eso en los congresos de APEM, tanto en los encuentros, en este caso que se va a hacer en Talavera, que tengo que recordar que es un encuentro a nivel comarcal, a nivel autonómico, es para toda Castilla-La Mancha, uh-huh. Este encuentro va a servir igual que sirven los congresos nacionales e internacionales. El próximo, el anterior congreso internacional de APEM tuvo lugar en Valladolid a principios de este año, igualmente aglutinó a médicos de cabecera, a veterinarios, a acupuntores, a enfermeros, a todo tipo de personal de la rama sanitaria, igualmente de las técnicas naturales, naturopatía, homeopatía, gente que trabaja con la osteopatía, fisioterapeutas, nos aglutinamos todos, nos juntamos todos para dar a conocer lo que estamos haciendo, cuáles son los últimos trabajos que se están llevando a cabo en cada uno de nuestros sectores, las novedades, todo lo que se mueva, todo lo que se mueva en el mundo de la salud, del bienestar, y lo último que se ha estudiado, los trabajos que estamos haciendo al día a día, nuestras experiencias en tanto en consultas en unos casos como con nuestras clientas y nuestros clientes en otros casos, los problemas que tenemos, las inquietudes que tenemos, y lo hacemos a puerta abierta porque queremos que todo el mundo esté presente y se informe de primera mano de lo que está ocurriendo en el mundo del bienestar. Por eso APEM se llama así y por eso también nuestros congresos y nuestros encuentros se llaman de medicina integrativa. No es una técnica en concreto, simplemente es la unión de todas las técnicas del ámbito de la salud y del ámbito del bienestar. Sí, bueno, de hecho las ponencias, bueno, voy a ir leyendo más o menos las que hay. Habrá una sobre salud emocional que se titula Descubrir la calma en la tormenta. Una profesora de masaje de India dará el masaje sanador de India. Terapias naturales más allá de los mitos, por un homeópata. el poder de las de unas manos, quiromasaje, técnica y sensibilidad, por un quiromasajista, doña Clara Jiménez, que es la que tenemos aquí presente, la vicepresidenta de APEN, y que ahora, en cuanto termine, nos va a contar un poco pues de, en qué va a consistir también su ponencia. También va a haber medicina tradicional china, las tipologías humanas y terrestres, diagnóstico y tratamiento, el despertar femenino, que es el que estábamos hablando de Cristina, y el poder terapéutico de la imagen, de estética oncológica. Eso es muy importante también, ¿eh? Pero bueno, es que todos son temas importantes para hablar, o interesantes por lo menos. Clara, acláranos un poquito, cuéntanos en qué va a consistir esta ponencia, o qué es ser quiromasajista. El quiromasaje, tal y como pongo ahí en el título, es técnica y es sensibilidad. El poder de las manos de una persona, pues sencillamente se cae un niño y la madre le pone la mano encima. Es que es algo que lo utilizamos normalmente y no nos damos cuenta. La mano transmite una energía, transmite un calor. Esa es la principal técnica. Aparte, luego se hacen técnicas especiales para manejar el cuerpo, se conoce el cuerpo, pero realmente lo más importante en el quiromasaje es que es una técnica muy personal. Cada persona es distinta, a cada persona se le trata de distinta forma, porque cada uno viene a la consulta de forma distinta, pues dependiendo de los problemas que haya tenido ese día, más estresado, más tenso, los músculos vienen más contracturados, se puede tener una lesión simplemente por tensión nerviosa. Uh-huh. Entonces es tratar a la persona de forma individual, con mucha sensibilidad para saber hasta dónde puedes llegar, hasta dónde puedes profundizar. Cada persona y cada día es distinto. El quiromasaje engloba el... A lo mejor esto voy a meter la pata hasta el fondo, pero así me corrige. El quiromasaje engloba lo que serían las técnicas de chiatsu, por ejemplo, o de reiki. No. No es lo mismo el reiki que el quiromasaje. Yo, por ejemplo, utilizo técnicas de reiki, pero dependiendo, la persona me pide si quiere el quiromasaje con reiki o simplemente lo utilizo para mí. Para tener yo la energía que necesito. ¿Y qué diferencia habría entonces entre el quiromasaje y el reiki? El reiki son terapias energéticas, ¿sí? Simplemente imposición de manos. Ajá. Y a través de las manos pasa la energía hacia la otra persona. El quiromasaje es completamente físico, realmente mueves músculos, drenas líquidos, activar circulación y a través de esto masaje... es un masaje profundo. El quiromasaje además... Vale. El tradicional, digamos, el que vas a un fisio y te lo hace, más o menos. Es distinto porque el fisio son unas técnicas, uh-huh, que por cierto ellos tienen sus técnicas bastante especializadas pues por los años de trabajo y de estudios que tienen, pero no tiene nada que ver, no competimos en eso, ya. Por supuesto, es complementario. Ajá. Y entonces el quiromasaje sería un masaje... Es un masaje profundo, ya. A nivel de mover músculos, a nivel de llegar hasta órganos internos, porque a través de activar la circulación, a través de drenar líquidos y de mover músculos, estamos moviendo todo el cuerpo. Uh-huh. Física y emocionalmente. Realmente se trabaja con la persona como una unidad, cuerpo, mente, y realmente es tan importante que la persona ponga atención en lo que estás trabajando, esté relajada, para que el cuerpo responda. Uh-huh. ¿Hay alguna contraindicación? Sí. Mira, si me permites intervenir, escuchando sí, a Clara, me ha acordado de algo que me enseñaron en la escuela de osteopatía, donde lo hice. Hay tres, podemos decirlo, que para que todo el mundo lo entienda fácilmente, hay varios niveles en técnicas manuales en naturopatía. Está el masajista, sí. Está el quiromasajista, que va a unos niveles más profundos, y está el osteópata, y después también al mismo nivel prácticamente, un poco más alto, el quiropráctico. son cuatro niveles, podríamos decirlo, de intensidad en el masaje. Un masajista te da un masaje como los encontramos en la playa o como los encontramos en cualquier sitio. El quiromasajista lo hace a un nivel más profundo, el osteópata va más a niveles sacrocraneales, más a nivel de movimientos viscerales, de buscar el hueco entre las vértebras para equilibrar el organismo, y el quiropráctico ya también va modelando y modulando al cuerpo para encontrar ese equilibrio que ha perdido por cualquier asunto que le haya ocurrido a la persona, bien a nivel accidental o bien por cualquier postura mala, mala postura en el trabajo, mala higiene postural, por ejemplo. Uh-huh. Porque la gente a nivel general no puede entender. Claro. Lo que son otro tipo de técnicas profesionalizadas, como son los fisioterapeutas, como bien dice Clara, aquí no compite nadie con nadie, somos medicina integrativa. De hecho, integramos fisioterapeutas, nos alimentamos de sus conocimientos igual que ellos se alimentan de los nuestros. Uh-huh. No hay más. Sí, bueno, yo siempre he hablado, cuando hablo siempre de este tipo de medicina o de terapias de naturales y demás, siempre hablo de medicina complementaria porque o de técnicas complementarias, ¿no? Porque en el fondo ni una, o sea, tanto la medicina tradicional complementaría las técnicas que se puedan usar en naturopatía y demás, y al revés, ¿no? Eso no sería. En todos los casos, pero sí que nos nutrimos unos de los otros. Uh-huh. Bueno. Muchas gracias, Clara. Cristina. ¿Cualquier persona puede someterse a un quiromasaje, por ejemplo? ¿O hay alguna contraindicación? Por ejemplo, estoy pensando en problemas circulatorios. Cuando alguien tiene... Sí. Cuando hay un problema circulatorio grave, no debemos de trabajarlo, porque un trombo lo puedes mover y llevarlo hacia el corazón. Hay que saber muy bien en problemas infecciosos, en fiebre, en embarazos hasta el tercer mes... Uh-huh. Pues es que la repercusión que puede tener un masaje puede repercutir en el desarrollo de cualquier otro órgano del cuerpo y de respuestas que a lo mejor no son las adecuadas. Uh-huh. Hablaba de la última ponencia que me ha llamado la atención porque, bueno, pues por la importancia que tiene, ¿no? El poder terapéutico de la imagen y la estética oncológica, ya no solo en el caso de cáncer, que bueno, en este caso, bueno, pues el tema de las pelucas o de la reconstrucción de senos y demás es muy importante, ¿no? Para que la persona pues se mire al espejo, se vea guapa y se siga sintiendo la misma, pero sí a todos los niveles, ¿no? ¿Cuánto nos influye nuestra imagen a la hora de sentirnos bien? Pues en este campo tenemos a Begoña, que además está la verana. Uh-huh. Y ella es especialista en estética oncológica y nos va a hacer una ponencia muy, muy interesante, muy bonita, no solo por la información que nos va a dar, sino por una propuesta que vamos a apostar en APEN para que se difunda no solo aquí en Talavera, sino en Castilla-La Mancha y a poder ser en toda España. Ella tiene un banco de pelucas oncológicas para personas que no pueden permitirse poderse poner una peluca cuando tienen el problema, tienen un tratamiento y se les cae el pelo. Entonces, ella a través de los servicios sociales le envían a las personas que no pueden hacer cargo de una estética y no solo tiene un banco de pelucas, sino que se las adapta y procura que la persona pueda salir a la calle con otra, pues con otra cara distinta, que uno entra con un problema muy gordo y cuando sale y se ve con un pelo, con otra estética, pues ve la vida de otra manera. Claro, pues eso es cuando nos miramos en el espejo simplemente y digo, uy, qué cara tengo hoy, no tengo ganas de... Y sin embargo ya te pintas un poquito, ¿verdad? Y sales como con otro ánimo, ¿no, Cristina? A la calle. Pues sí, mira, precisamente yo, mi anterior trabajo, yo estuve 21 años trabajando en medios de comunicación y tengo una compañera de emisora, tengo una compañera de radio aquí en Sevilla, que uh-huh. todas las mañanas cuando llegaba a la emisora decía, me voy a dar un poquito de salud. Y entraba en el baño, en los descansos y tal, y se pintaba un poquito, se maquillaba un poquito y sale una con otra cara. Y es verdad. Lo decía su abuela, lo decía ella y ahora lo digo yo. Es verdad, maquillarte un poco, te sirve para verte mejor, para encontrarte mejor, más contenta. Darte un poco de salud, entre comillas, ¿no? Bueno, volviendo a este primer encuentro de medicina integrativa para todos nuestros oyentes, puestos que hemos dicho que es de puertas abiertas, que pueden ir todo aquel que lo desee, empieza a las 10:30 de la mañana y termina a las 8. A las 8 termina para todos los visitantes, pero bueno, creo que están invitados también a un encuentro por la ciudad. Sí, gracias a la Concejalía de Cultura y de Turismo de Talavera de la Reina, que han hecho posible pues que podamos hacer este congreso aquí en Talavera, este encuentro. Pues nos han organizado para todos los que vengan de fuera, y no solo los que vengan de fuera, sino toda la gente de Talavera que quiera, una visita por el casco histórico, una visita guiada, y que me parece interesantísimo, porque aunque vivamos aquí en Talavera, muchas veces no conocemos muchos de los edificios ni su historia. Uh-huh. Y estoy muy, muy agradecida por habernos organizado esto como final de estas jornadas. Bueno, pues antes de terminar, no sé si alguna de las dos queréis decir algo que nos hayamos dejado en el tintero, o invitar a nuestros oyentes a que participen de esta primera jornada. Yo, por mi parte, creo que ha quedado todo muy bien dicho, la verdad. Y lo único que añadir es esto, lo que ya se ha repetido en otra ocasión, que todo el mundo, todas las personas que estén interesadas, que tengan curiosidad, profesionales y no profesionales, pueden acudir a cualquier tipo de encuentro que organiza APEN en cualquier lugar del mundo. Ahora la oportunidad está en Castilla-La Mancha y no hay que dejarla pasar, no hay que dejarla escapar. Uh-huh. Que no hay que ser profesional del medio, que puede ir cualquiera persona, claro, que esté interesada en este asunto. Claro, por supuesto, esa es la idea que tiene APEN con este tipo de encuentros y con este tipo de congresos, a tanto a nivel nacional como internacional, comarcales. Es eso, es acercar a la gente el mundo de las técnicas, de las terapias, de la medicina integrativa, que es eso en definitiva, acercar a los profesionales, a los propios profesionales y también a la gente de la calle, para que todo el mundo conozca lo que se está haciendo, lo que se está trabajando, cuáles son las nuevas técnicas, qué es lo que se ha descubierto, qué es lo que vemos en nuestro trabajo día a día o en las consultas médicas día a día. Se preparan ponencias con laboratorios que muestran cuáles son sus productos, las últimas novedades que hay en el mercado. Se habla con profesionales, los mejores del sector. Se intenta que, si son en este caso comarcales, precisamente sean de la comarca, para también promocionar el trabajo que ellos están haciendo en su propio lugar, en su propia tierra. Con que, teniendo en cuenta esa premisa, yo invitaría a todo el mundo que quiera participar de un ratito de charla, de enterarse de lo que está ocurriendo, de curiosear un poquito y de preguntar todas las veces que necesite. Uh-huh. Y si alguien no pudiera asistir, ¿cómo se puede poner en contacto con APEN? Pues a través de la página web pueden ponerse en contacto, www.apen.org. Estamos prácticamente en todas las redes sociales, si nos buscan en Facebook, en Twitter, en Internet, la gracia de las nuevas redes, ¿no? La nueva, sí, tecnología que la tenemos tan a mano. La sede física está en Barcelona, pero APEN está en toda España, además en el extranjero. Estamos trabajando con los compañeros de Portugal, negociando convenios, negociando leyes, eliminando los impuestos que pertenecen a este campo de las técnicas naturales allí en el país. Estamos trabajando también con los compañeros en México, donde se ha conseguido que una vez más se puedan legalizar ciertas plantas, igual que ocurría en Colombia. Plantas que se ilegalizaban por cualquier motivo, como aquí conocemos, por ejemplo, la valeriana, uh-huh, y se trabaja con ellos codo con codo. Estamos trabajando con los compañeros de Argentina para que puedan venir al próximo congreso y traernos lo que ellos hacen en sus países. Es eso, es el trabajo que es el secreto. Bueno, ¿y ya tenéis pensado cuándo va a ser el segundo encuentro? ¿En Castilla? Bueno, en cualquier parte. ¿Cuál es el próximo encuentro que va a haber? El próximo encuentro se está preparando en Portugal y un tercero que va a llegar a España, que es el tercer Congreso Internacional de Medicina Integrativa, que se está barajando a 2-3 ciudades españolas, y lo confirmaremos en unos días a través de las redes sociales y a través de la página web. Bueno, pues nosotros también estamos dispuestos, vale, a dejaros los micrófonos cuando necesitéis y cuando queráis contarnos cada una de las actividades que vayáis realizando. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias a vosotros. Y muchísimas gracias, Clara, por... te tenemos más cerca, ¿eh? Así que no te descuides mucho, que igual cualquier día tiramos de teléfono para que nos cuentes pues cualquier técnica de medicina integrativa. ¿Te parece bien? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Quería agradecer a la OID por darnos cabida en este espacio y dejar que podamos difundir un poquito sobre este encuentro y sobre la medicina integrativa. Bueno, ya sabemos que la OID es la Organización Impulsora de Discapacitados, y muchas veces dentro de las distintas capacidades y distintas dolencias que puedan tener las personas con cualquier tipo de discapacidad, muchas veces la medicina natural, la medicina complementaria o la medicina integrativa es la que más, bueno, pues la que muchas veces nos ofrece muchos beneficios para seguir el día a día. Sobre todo la que más se adapta. Claro, por eso lo digo. Así que... Entre otras cosas, no sé si me dais un minuto al final. Sí, sí. Uno de los proyectos que tiene APEN precisamente es el acercamiento que hacen algunas asociaciones a nivel nacional e internacional hacia nuestros técnicos, nuestros terapeutas, nuestros profesionales, ¿no? Uh-huh. Estamos trabajando codo con codo con muchas asociaciones a nivel de esclerosis, a nivel de otro tipo de enfermedades, Parkinson, a nivel de accidente cerebrovascular, con asociaciones que se acercan a nuestros profesionales para complementar el trabajo que están haciendo, por ejemplo, fisioterapeuta. Yo personalmente estoy colaborando con una asociación local de personas afectadas por accidente cerebrovascular, por ictus, uh-huh. mientras que la fisioterapeuta les está dando sus técnicas habituales de manejo, de recolocación, de, uh-huh. etcétera, de rehabilitación. Yo, por otro lado, estoy haciendo otro tipo de trabajo que también es movilizaciones, acupuntura, etcétera. O sea que todo es complementario, todo es integrativo y se trata de eso, de integrarnos unos con los otros y de conocernos unos a los otros. Uh-huh. Bueno, pues tratándose de eso, seguimos juntos cuando necesiten. Ya saben dónde estamos, aquí en OIT Radio, en el 95.0 de su dial. Estamos hablando... Muchas gracias, igualmente. ¿Eh?